Radio. Hace 18 minutos iniciamos nuestro espacio dedicado al ámbito natural. Lo hacemos con Manuel Canto y con Cuaderno de Campo, un programa que le ofrecemos nosotros cada jueves y que se mantiene además también durante esta temporada con Manuel Canto, a quien ya saludamos. Manolo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a seguir hablando precisamente sobre el entorno natural. Vamos a cerrar casi una etapa, ¿no? La cerramos, imagino que antes de feria, con aquello de las informaciones que ofrecíamos, y hoy vamos a abrir una nueva porque estamos ya cambiando en breve de estación. Vamos a pasar al otro. Así que hay que empezar a informar también, a hablar de otra serie de aspectos, ¿no? Sí. Estamos notando esos cambios en la naturaleza y hay que recogerlos a través de estos medios. Sí, está claro, ya todo el mundo habrá notado que, aunque faltan varios días para terminar el verano todavía, pero ya ha notado que, bueno, que está el tiempo otoñal, ya llegan las lluvias, ya ha llegado el descenso de temperatura y ya pues huele a otoño, ¿no? Huele a otoño y eso conlleva un buen número de cambios. Ya no solamente lo que percibimos, sino en pleno monte, ¿no? En plena naturaleza. Uh-huh. Un gran cambio para las plantas, para los animales, para todo, porque bueno, es un poco el renacer de nuevo, ¿no? El verano es un poco más, bueno, no es que sea inactivo, el verano es bastante activo también en nuestros montes, pero es verdad que ahora se reactiva todo, ¿no? Se reactiva ya la hierba, toda esa hierba que ha estado, esas plantas anuales que han estado perdidas prácticamente todo el verano, se reactiva la vegetación de nuevo, se reactivan los animales. Es un momento en el cual las setas también vuelven a empezar a producir. Siempre han estado ahí los hongos, es decir, los hongos siempre hemos dicho que están ahí permanentemente bajo el suelo, pues a partir de ahora empiezan ya a reactivarse. Es un momento en el cual los frutos empiezan a madurar, frutos que han estado todo el verano ahí creciendo, pero ahora es cuando empiezan a madurar, en esta época de otoño, la mayoría de ellos, y bueno, es una época en la cual pues todo esto se reactiva, puesto que llega el invierno y los animales tienen que coger reservas, ¿no? Los animales tienen que comer, ¿no? Previo para coger bastante reserva de cara al invierno y ahora cuando empiezan a fructificar prácticamente todos los árboles. Esto está todo un poco en consonancia, ¿no? Antes del periodo fuerte de invierno, el periodo duro del año, pues los animales tienen todavía un último achuchón de alimento, que es la presencia de frutos, hongos y de todo, ¿no? Y un nuevo rebrotación de hierba y demás, ¿no? Claro. Entonces es un cambio pues importante en la naturaleza, un cambio muy bonito, porque no es la época mala para estar en el campo, para salir, porque bueno, no es de días excesivamente frío y ni de días excesivamente calurosos, con lo cual el otoño es un cambio no solamente para el monte, sino para nosotros, nos permite ir a la naturaleza, pasear más cómodamente que los meses atrás, y bueno, y de todo ello pues iremos hablando pues en las próximas semanas de otoño, pues iremos Iremos metiendo temas ya relacionados directamente con el otoño, qué plantas podemos ver, qué especies de setas, es una de las estrellas del otoño, además que otros años lo hemos tratado con cierta profundidad, pues este año igual hablaremos pues de los diferentes grupos de setas que podemos encontrar, y bueno, y iremos tomando eso, la medida al otoño, iremos tomando el pulso al otoño y bueno, pasándolo con él, ¿no? Ha tenido que llegar algunos días, así que nosotros vamos a acercarnos ya hasta él. Antes de nada, antes de hablar de este tema que vamos a plantear precisamente ese inicio del otoño, sí que queríamos escuchar un sonido. Es el canto de un ave y es el juego que proponemos, ¿no? A esos oyentes que presten atención, que lo escuchen para saber identificarlo, a ver si son capaces. ¿Lo escuchamos? Sí, sí, como toda la semana traemos un canto de un ave y bueno, vamos a ver. Me decías antes que este era un poquito ya más difícil, ¿no? Bueno, yo para mí son todos difíciles. La cosa se va complicando, puesto que empezamos por las aves fáciles. Uh-huh. Y después, no es que se va complicando, es que hay tanta diversidad de aves que, bueno, que a veces muchos son parecidos. Y este caso, por ejemplo, todo el mundo estará pensando ahora mismo en algunas aves, pero son parecidos unos a otros, entonces pues ahí está la dificultad, ¿no? Pues todo el mundo piensa ahora mismo que, bueno, pues por el sonido, pues tengo una idea de lo que puede ser, pero hay varios que son parecidos, ¿no? Entonces, la dificultad está en eso, ¿no? Que bueno, que cada vez van quedando también menos aves que poner, ¿no? Entonces, la pista que tú das para identificarlo es que no se dejen fiar por lo que en principio puede parecer, ¿no? No, sí, sí. En este caso está claro de qué grupo, por lo menos el grupo de aves al que pertenece. Uh-huh. Algo claro, más, ¿no? Y algo más. Bueno, es que si digo que es una rapaz nocturna, pues ya, bueno, hay varias rapaces nocturnas. Uh-huh, puede ser alguna. Hay que afinar el oído. Bueno, a ver qué tal se le da a nuestros oyentes esta vez, a ver si son capaces de identificarlo en cualquier caso. Luego seguiremos escuchando a lo largo del programa para dar más pistas. Y como decíamos, el tema de hoy sin duda es el otoño, protagonista estrella, teniendo en cuenta, bueno, pues que se llega en unos días. Y ese cambio de estación nos ofrece, como decías tú antes, cambios en la naturaleza que ya podemos ver, ¿no? Frutos de otoño, podemos, por ejemplo, ya empezar a ver algunos, a encontrarlos. Sobre todo también con estas primeras lluvias que estamos teniendo, ¿no? Que parece que, bueno, pues definitivamente ha cerrado ya lo que es el verano, ¿no? Sí, prácticamente se cierra el verano, aunque después a final de verano siempre, a final de septiembre siempre lleva el veranillo del membrillo, que le llaman, aunque lo hemos hablado otras veces, el veraño San Miguel, un repunte de las temperaturas. Pero bueno, ya no es los días sofocantes, ya los días son más cortos, lo hemos dicho muchas veces, los días son más cortos, ya refresca. Y sobre todo se caracteriza porque, bueno, pues mira, empiezan las lluvias, a ver este año si son duraderas. Parece ser que ahora hay un poquito de parón, pero apunta que después en octubre puede ser un octubre lluvioso. Y todo eso es bueno para renacer del campo, para todo, ¿no? Para los frutos, para la vegetación, para los animales, para la presencia de setas que necesitan, pues, esa humedad, esa humedad que le tiene que llegar en estos meses donde todavía no hace excesivamente frío, porque bueno, las setas para fructificar necesitan humedad y sobre todo que haya una cierta temperatura, es decir, no una temperatura invernal. Entonces, bueno, se dan todas las condiciones para que el monte vuelva a reaccionar, ¿no? Y bueno, a poco que te cede un paseo por nuestro campo, por los campos, ya lo percibe, ¿no? Ese otro olor, el olor a la tierra mojada, el olor a pasto mojado también, que ayer tarde, por ejemplo, que tuvo ocasión de estar por el lugar con Nocales, bueno, cayó un aguacero impresionante y ese olor ya a tierra mojada, incluso al barro que llegó a correr en algunas cunetas con arena, porque fue más o menos torrencial, muy característico, ¿no? Ese pasto acostado, ¿no? De todo el verano, hecha prácticamente seco, que de buena primera se humedece y ese es un olor, ¿no? Y en pocas semanas pues tendremos el olor a humus, el olor a hongo, el olor a seta, es decir que es un cambio ya importante y sobre todo muy bonito. Por cierto, ¿están hablando de las lluvias? ¿Cuándo comienza el año hidrológico? ¿En qué momento? Supuestamente tras el verano, no sabría decir exactamente, pero yo creo que sería el primero de septiembre. O sea que podemos decir que ahora comienza, ¿no? El 1 de septiembre. Desde este septiembre hasta el septiembre del año que viene, podemos ver si ha sido un año seco, un año húmedo, un año... Yo creo que el 1 de septiembre, sí. No sabemos, pero yo creo que el 1 de septiembre. De hecho, ayer hubo varias tormentas. Al ser tormentas, pues fueron de caídas muy, muy localizadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, por la tarde no llovió apenas, pero yo tuve ocasión de ir para el puerto de Gales y desde el Mojón a Puerto de Gales cayó lo más grande de agua a eso de las 5 o 5 y media de la tarde. De hecho, llegué a Puerto de Gales y el hombre que estaba ahí en la venta, pues estaban hablando de la tormenta enorme que había pasado por allí a las 5 y media. Uh-huh. Y fue al patio que tiene y miró en ese momento el pluviómetro y desde que lo había colocado, no sé si por la mañana, lo había tenía 40 litros, es decir que... Al poco llegó otro hombre de una finca cercana y dijo que eran 35, ¿no? Bueno, más o menos. Pero es verdad. Pero si hablamos en Ubrique, pues no cayeron ni uno, porque no cayó apenas, ¿no? Fueron cosas muy localizadas, pero que, bueno, lo importante es que caiga, aunque caiga, no caiga todo para parejo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso da una vigorosidad al monte impresionante y, sobre todo, bueno, es un renacer. Un renacer que se está viendo también en los sonidos, ¿no? Que no lo hemos dicho, ¿no? El sonido característico de final de verano, primer de otoño es el sonido del ciervo, el sonido de la berrea, que ya en estos días está a tope y es como, digamos, el sonido que nos marca el inicio del otoño, ¿no? Igual que el olor no los puede marcar también el sonido no los marca, ¿no? Y el otoño empieza pues cuando eso, ¿no? Cuando ya los ciervos empiezan con su época de celo, empiezan a berrear y bueno, y se da la circunstancia por eso, ¿no? Porque ya el tiempo... Ellos notan el cambio de tiempo, que va a días más cortos, más frescos y sobre todo más húmedos, ¿no? Y bueno, si llueve un poquito, pues mejor que mejor, ¿no? Uh-huh. Aparte de su ciclo también, ¿no? En el periodo de berrea, sí. ¿Cómo se denomina? Forma parte de ese ciclo que podemos explicar, ¿no? Si te parece. Sí, el periodo de berrea ahora se encuentra especialmente en estos días, ¿no? En estos días y las próximas 2, 3, 4 semanas, dependerá también un poco de la climatología y demás, pero es un periodo en el cual el ciervo, los ciervos entran en, bueno, la especie de los ciervos entran en celo y bueno, y se da la circunstancia que es una especie muy competitiva, ¿no? Entre los machos por las hembras, entonces ahí se producen grandes peleas y no solamente grandes peleas, sino grandes berridos, que es una manera de imponerse al resto, ¿no? Hay una lucha constante entre machos por competir por el harén de hembra, puesto que bueno, que la naturaleza siempre ha dicho que el más fuerte es el que sobrevive y el más fuerte es el que es capaz de propagar o perpetuar sus genes, ¿no? Entonces eso está interiorizado quizás llevado al máximo extremo en el ciervo, y entonces pues llegan a pelear hasta la extenuación por tal de poder eso ser el que pueda perpetuar su gene, ¿no? Y evidentemente a la especie le viene bien, puesto que será el más fuerte y el más vigoroso el que procree, ¿no? El que cura después a un mayor número de hembras, ¿no? Se da la circunstancia que ya digo, es un espectáculo, la verdad que es un espectáculo, es la naturaleza llevada al extremo, pero es un espectáculo grandioso por el sonido, por las peleas y ya digo, es un espectáculo que en estos días se puede ver en el campo, ¿no? Los ciervos, la hembra no tanto, pero el ciervo macho llega prácticamente a olvidarse casi de comer, ¿no? Porque está solamente estos días empleado a fondo en marcar el territorio, pues con la orina, removiendo barro, berreando, es decir, marca su territorio porque es el que tiene que ser el dominante de la zona, ¿no? Uh-huh. Y el que debe de quedarse pues con el harén de hembra y llega incluso pues a pelear hasta prácticamente la extenuación, ¿no? Los bichos, ¿no? Por tal vez que eso. El que pierde, pues el que pierde se supone que es el más débil, se retira solitario al monte. Y el que vence, pues el que se encarga pues de cubrir al harén, ¿no? ¿Se separa un poco de la manada o...? Sí, no, el macho que pierde pues se aparta, se deja de competir y bueno, ya se limita pues a descansar, se limita a otras labores y se va derrotado, ¿no? Es decir que el que queda pues tiene que continuar ese gran esfuerzo que le conlleva el otoño, porque le conlleva un gran esfuerzo, y además viene de una época mala que es el verano, con poco alimento. Uh-huh. E incluso ahora en otoño, al principio de otoño, es un periodo en el cual incluso tiene un poco alimento y es un gran esfuerzo el que realiza. Y en este periodo, pues, cuando termina ya el periodo de berrea y de celo, y el macho pues ha llegado a copular con unas pocas de hembras, ellos intentarán con el máximo de hembras posible. Cuando pasa este periodo, pues algunos quedan totalmente extenuados y pierden muchísimos kilos. Uh-huh. Se le nota una delgadez extrema y al invierno pues se retiran solitarios a los montes para recuperarse, para descansar y recuperarse, ¿no? Porque vienen de un momento también malo, que es el verano. El verano es un momento en el cual tampoco hay excesivo alimento en los montes. Es verdad que hay fincas donde se le echa alimentación suplementaria en verano, en otoño. Sí, claro, sí. Pero después no todos los ciervos pues llegan a esa, alcanzan ese alimento suplementario, y entonces vienen de un momento en el cual pues incluso algunos llegan casi agotados, pero tienen que hacer el último esfuerzo todo por la supervivencia de la especie. De sus genes, sobre todo de sus genes. Son egoístas. Y en ese momento el individuo se vuelve egoísta. Quizás el individuo más egoísta que existe en el monte, porque es que es el único que quiere copular con todas las hembras, porque tiene que perpetuar su especie. Claro, pero eso es lo que te iba a decir. Su gene, digamos. Es una manera, perpetuar su gene, pero también la especie. No es una manera de asegurarse de que no va a desaparecer. Claro. La especie, pero él, nadie más. Él, es decir, el ciervo dice, bueno, vale. El más fuerte. El más fuerte. Que tiene mejores genes, claro, ¿no? Se presupone. Claro, y tengo que ser yo, que soy el más fuerte. Entonces se meten en pelea donde, bueno, pues llegan a morir algunos. Uh-huh. Incluso se han dado casos muy raros, pero se han dado casos en que han muerto los dos. Incluso en algunas peleas me han comentado por ahí gente de monte que ha visto que han muerto dos porque se han quedado la cornamenta entrelazada y no había manera de soltarse, y al cabo de los días han llegado incluso a morir, ¿no? Es decir, que es un espectáculo, pero también es un drama a veces, ¿no? Es la vida llevada al máximo extremo, ¿no? Al máximo extremo, ¿no? Y es curioso ver esas peleas, ver todo eso. Quizás es más complejo, más complicado, pero sí oírlo. Bueno, todo el mundo en esta época, pues se da mucha gente, se da paseos por aquí, por el entorno, para escucharlo, ¿no? Que es un espectáculo escucharlo también. Ese sonido es durante todo el día, en un momento determinado del día, lo digo porque, a ver, yo he escuchado que se van por la noche sobre todo, ¿no? Sí, a oírlo. El sonido de la berrea es más al anochecer y al amanecer, pero si es un año bueno donde ha habido importante lluvia, ha habido alimento, los animales están vigorosos, yo los he llegado a oír perfectamente a mediodía. Hay un repunte a mediodía, pero sobre todo al anochecer y al amanecer. Bueno, y casi prácticamente toda la noche, ¿no? No paran. Pero es verdad que depende de la intensidad en la cual esté. Si hay varios machos tan vigorosos, se pueden estar toda la noche berreando. algunos, pues cuando está la berrea un poco más decaída, pues bueno, al anochecer, al amanecer, a veces hay un repunte incluso a mediodía, pero estos son los momentos en donde tienen mayor actividad. Yo desconozco la normativa en cuanto a la caza de este tipo de animales, pero este no es un periodo para cazarlos, ¿no? Ni mucho menos. Sí, también creo que hay, no, yo no soy cazador, pero sí hay momentos en los cuales es momento de poder abatir algunos con autorizaciones en ciertas fincas, sí. ¿En este momento concreto? Sí, y después, yo creo que sí, y después. De todas maneras, ya digo, si hay alguien más experto en cacería, yo no sé, yo la cacería ni me gusta ni me informa apenas, sí. Pero yo creo que en momento, hay momentos en que algunos se abaten. Yo sé que en Ubrica hay mucha afición, ¿no? Por autorización, se abaten. Lo que pasa que, bueno, no sé, estos días he estado paseando por allí por la zona Arconocales y parece que no hay mucho venado macho en el monte, puesto que el año pasado por enfermedades murieron muchísimos también. Pues es el proceso de lo que es la especie, ¿no? Sí. Para es un momento en el cual la especie lo que quiere es perpetuarse, pero además el individuo quiere perpetuarse, quiere demostrar que es el más fuerte, ¿no? Para ello disponen de unas cornamentas enormes, unas cornamentas que también tiene su curiosidad, y es que esas cornamentas pues las renuevan todos los años, ¿no? Todos los años renuevan las armas de defensa, las armas de demostración de que, porque además de una defensa, es una demostración de poderío. Por ser una cornamenta enorme y gruesa, es una demostración de poderío, de señorío, de intimidación en un momento dado, y de belleza de cara a la hembra, ¿no? Si la hembra va a buscar querrá el macho con mayor cornamenta, con mayor grosor y con mayor vigorosidad, porque también ya dirá, yo quiero tener descendencia de los más vigorosos, ¿no? Entonces es una cornamenta que renuevan cada año y que es un coste energético mayor también. Es decir, si un coste energético para el ciervo es estar en plena berrea, todos los días berreando y peleando en muchos casos, pues mayor coste energético es producir todos los años una cuerna, y en un periodo como es el verano, donde, bueno, sí, el verano, allá por marzo, abril la pierden y empiezan a echarla pronto, y para julio ya tienen la cornamenta más o menos formada, y lo que empiezan para la pelea en julio lo que empiezan es a frotarse las cornamentas, porque cuando se produce la cornamenta va creciendo, está recubierta una especie de piel como a modo de pelillo, un terciopelo que le recubre mientras está creciendo. Además, ese terciopelo tiene una capa de células venosas donde hay mucho movimiento de sangre para el crecimiento, precisamente para que sea un crecimiento rápido, porque quizás de los crecimientos más rápidos que hay en la naturaleza, el crecimiento de una cuerna de venado, para que alcance los tamaños que alcanza en tan poco tiempo. Entonces, después, a eso de julio, a lo largo del verano, pues lo que hacen es quitarse esa pelucilla, o esa borra que le llaman, ese terciopelo de la cuerna, y se lo quitan pues frotándoselo contra los árboles, se le descorteza. Y bueno, y para que en agosto, finales de agosto y ya primero de septiembre, estén en perfectas condiciones para que cuando llegue el periodo de fin de septiembre, pues tenga la cuerna en las perfectas condiciones, ¿no? Hay que decir, como curiosidad, que los científicos no terminan de explicarse muy bien el por qué todos los años hay ciertas especies que renuevan la cuerna, y una cuerna tan grande, puesto que es un cambio, un gasto energético enorme. Sí. En la naturaleza, todo lo que conlleva gasto energético se tiende a reducir, no hay, y sobre todo si es un gasto energético para nada, ¿no? Es decir, ¿por qué no la conservan todos los años? Muchos creen que es porque, es verdad, las cuernas se pueden llegar a partir, se pueden llegar a torcer, entonces a lo mejor, bueno, van renovando las defensas, porque si la tuviera para toda la vida, pues habría algunos que a los pocos años no tendrían capacidad de defenderse, ¿no? Pero es verdad que es desconocido un poco el proceso, porque además es que es un proceso complicado, porque necesita una gran cantidad de energía y de alimentación para que esa cuerna vuelva en prácticamente 2-3 meses o menos, vuelva a estar totalmente formada. Y en el caso de los venados pequeños, ¿no? Pero con un venado ya con 10 años que tiene una cornamenta enorme, pues en 2-3 meses se reproduce. Entonces, el venado a veces no tiene capacidad de tomar tanto alimento no tiene energía a su disposición para producir tanta cuerna en tan poco tiempo, y ha sabido adaptarse a esa circunstancia también. De hecho, parece ser que incluso son capaces de derivar tejido óseo, parte del tejido óseo de su propio esqueleto, hacia la cuerna. Y ese tejido óseo, que se queda más debilitado, recuperarlo incluso después, ¿no? A posteriori, con la alimentación, ¿no? Así que es un proceso también un poco desconocido, ¿no? El por qué todos los años renueva la cuerna, y a la velocidad a la que se renueva, y cómo son capaces de debilitar su propio esqueleto para favorecer el crecimiento de la cuerna, y después ese esqueleto volver a volver a recuperarlo. El otro día, leyendo un poco sobre esto, decían que es que como si el ciervo cogiera una osteoporosis, su esqueleto se debilitara en un 25, un 28%, decían, y después vuelve a recuperar ese esqueleto con la alimentación. Y bueno, una cosa súper curiosa, ¿no? ¿Y se conoce exactamente cómo es ese proceso? Lo digo porque a nivel científico, sí, estudiarlo podría resultar, bueno, pues sí, muy interesante, ¿no? Se conoce todos los tejidos óseos que forman en la cuerna, los minerales que la componen, porque la componen una gran cantidad de minerales. Se conoce el crecimiento, cómo crece, todo eso es conocido. Lo que no es tan conocido, lo que hay ciertas dudas, es el por qué. Porque la naturaleza, cuando algo carece de sentido, no se termina por perderse. Aquí, evidentemente, tiene que tener mucho sentido. Lo que no están tan de acuerdo, no, o lo que desconocen, es por qué ese gasto energético tan brutal cada año, claro, cuando la pudieran conservar. Entonces, bueno, es lo que ahí están, bueno, se está, me imagino que habrá gente, bueno, hay mucha gente estudiando a la especie del ciervo, como el corzo igual, ¿no?, que también todos los años pues renueva su cornamenta, ¿no? Entonces, pues, bueno, es verdad, es un gasto energético enorme, y sobre todo en un periodo como es a mayo, junio, julio, que ya va quedando menos alimento en el campo, sobre todo en nuestra zona, a partir de mayo ya todo está más seco y menos alimento. Pero bueno, es una cosa que la naturaleza del ciervo, y en el ciervo todo es extremo, ¿no? Es extremo el periodo de reproducción, y es extremo la producción de cuerna, y es prácticamente extremo todo, ¿no? ¿Cuándo termina la berrea? Pues depende del año. Hay años que se alarga hasta finales de octubre, hay otros años que a mitad de octubre ya no hay nada, y hay otros años que son 2 semanas y poco más. Depende ya de las vigorosidades que tengan los bichos, depende de la climatología, depende también de la cantidad de ciervo que haya en el monte. Ahora estos años va habiendo menos porque hubo la enfermedad de las vacas locas, una enfermedad del ganado vacuno se le transmitió a los venados y muchos murieron, y es unido a cacerías, pues hace que haya menos animal macho en el monte. Al haber menos macho, pues hay menos peleas, hay menos disputas, hay más territorio para todos, hay más hembras para todos, entonces hay menos necesidad de estar luchando por el harén. Entonces depende de muchos factores, pero bueno, desde mitad de septiembre hasta mitad de octubre es un periodo en el que más o menos pues se puede oír la berrea. Depende del sitio, depende, ya digo, las condiciones climatológicas, y dependen, bueno, pues no sé, la alimentación, que incluso la alimentación que puedan tener, ¿no? Hay sitios donde están muy alimentados y empiezan a berrear muy pronto y están 2 semanas o 3, y otros sitios donde hay menos, escasea más el alimento y tardan más en entrar a berrear, o incluso el año viene muy seco, no llueve en septiembre como estos días, o siguen las calores y los bichos siguen inactivos, y a lo mejor a finales de septiembre, primero de octubre, viene lluvia y bueno, y hay un repunte, ¿no? Ya los animales pues notan ese cambio climatológico y es cuando despiertan, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, sí que en estos días próximos, ¿no? En estos días ya se está produciendo, sí. Ya ayer tarde estuve en la Sauceda, y quizá de los poquitos sitios donde se podía oír, y se escuchaba bastante animal, 4 o 5 que estaban berreando muy bien en la zona de la Sauceda, y se puede. Más cerca, pues no se oía apenas nada. Pero bueno, como digo, allí la Sauceda estaba en las partes muy altas de la Sauceda, tirando hacia la zona del aljibe y demás, y ahí sí se escuchaban bastante. ¿Dónde se localizan en nuestro entorno? Pues están prácticamente pues por todo nuestro entorno, metidos en zona de monte, zona de bosque, e incluso ya es posible verlo desde hace unos años para acá en zona ya de sierra. Las sierras ahí en Benocá, Montejaque, todo el entorno es posible verlo. El ciervo es un animal muy común que se encuentra pues prácticamente pues por todo sitio. Se escucha mucho y después se deja ver poco, sobre todo los machos. Bueno, pues eso sobre la berrea, que era otro de los temas que queríamos plantear en el día de hoy, propio de este periodo del año. Sonido del ciervo y sonido de este ave. Vamos a escucharlo. Tenemos que decir que nos han llamado David y que ha acertado. No voy a decir lo que ha dicho. No. Lo vamos a dejar. Si es David que creo. Sí. Si es David que creo, que ya me. Él está, es muy aplicado. Sabe entonces perfectamente, ¿no? Identificarlo. Sí, él es un experto. Pues acertado, así que le damos una enhorabuena. Después vamos a decir cuál es el ave, de momento todavía no, por si hay alguien que quiere todavía participar con nosotros. Decíamos antes que estamos en un momento de cambio, un momento en el que pues aparecen nuevos frutos, las setas incluso, ¿no? Decías que también en este momento, pero ¿podemos encontrar setas en el campo actualmente como hasta el punto de ir a buscar, no? Creo, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo puede haber una seta de estas de las que crecen en los troncos, de estas que son descomponedoras de tronco, puede haber alguna que en sitios húmedos están prácticamente a lo mejor todo el año, pero lo que es seta, las setas comestibles, no. Ahora mismo todavía no, hace falta que pase un tiempo, después de la lluvia, hace falta que siga lloviendo, que haya humedad, que haya una cierta temperatura con las lluvias que hemos tenido estos días, hombre, aquí es verdad, en la zona ubrica había menos, pero ahí los arcos nucales ayer fue bastante, con esta lluvia en 25 días podemos tener ya algunas. O sea, finales de octubre, sí. Siempre, finales de octubre, noviembre, ¿no? Quizá. Yo daría algo más este año, a mitad de octubre podemos encontrar perfectamente ya las primeras setas, que los arcos nucales probablemente de las primeras comestibles que hay, ya hablaremos en los programas de la siguiente semana, hablaremos algo de setas, bueno, intentaremos meter cada semana algún grupito de setas o alguna seta en concreto, pero de las primeras que van a empezar a salir pronto, cuantito pasen 15, bueno, quizás más, 20, 22, 25 días, si sigue el tiempo húmedo, pues serán las amanitas cesáreas, la yema de huevo, que es la que, bueno, al principio de temporada casi todo el mundo quiere coger, ¿no? Puesto que, primero que es una de las mejores comestibles, la amanita cesárea, pero además es porque venimos de un periodo en el cual no hay seta y todo el mundo está deseando salir, bueno, no todo el mundo, pero sí mucha gente estamos deseando salir, y es la primera que sale, y de las primeras que sale es la mejor, pues ¡pum! Mejor que mejor, ¿no? Entonces, pues... A la cazuela. Pues sí, yo creo que en cuestión de 20, 25 días es posible ya, pues, tener alguna. Quizás, la zona arconocales, Valle del Genal, que son sitios muy buenos para este tipo de... para lo que es la yema de huevo o la manita cesárea, ¿no? Y esperemos que siga lloviendo, que no pare la lluvia, que no venga calor, porque si para la lluvia y viene calor, pues... Se retrasa el proceso. No se retrasan, ya hay especies que incluso que se les pasa su periodo de fructificación y ya después es más difícil. Bueno, pueden salir, pero no es como deben. Y en cuanto a frutos de otoño, que ya sí podemos encontrar, o que están a punto. Están a punto ya de madurar, pues estamos viendo, pues los majuelos están ya prácticamente maduros, podemos, ya mismo empiezan los madroños a colorear, todavía les falta a los madroños quizá un mes o algo más. Y las castañas ya mismo también dentro de cuestión de un mes también estarán fuera, ¿no? Y después hay muchos otros frutos que podemos ya estar viendo también, que yo creo que el mirto debe tener ya también sus frutos y demás, ¿no? La bellota ya mismo también están cayendo, los árboles ahora mismo están cargados de bellota, ahora mismo están cayendo, que es un alimento súper muy bueno ahora mismo, ya mismo para los ciervos que hemos estado hablando, que están deseando ya que empiecen las bellotas prácticamente a caer, aunque ellos se levantan y las comen si hace falta. Es decir, que ya es un momento en el cual todo este tipo de frutos podemos empezar a verlo, ¿no? Bueno, pues son los frutos de otoño, lo que nos vamos a encontrar en este cambio de estación y lo que vamos a ir hablando, además, desglosando, ¿no?, durante los próximos programas. En los próximos programas y hablaremos poco a poco de algunos de ellos, hablaremos un día del madroño, de cómo, con sus características, qué se puede hacer con él, porque muchos frutos de otoño se prestan a hacer licores, se prestan a hacer mermeladas, se prestan a hacer jaleas. Y de hecho se hace, la gente va y lo hace, igual que estos meses, este mes atrás hemos tenido el tema de las endrinas, ¿no? Que la gente pues ha cogido su endrina, ha hecho su pacharán, pues a partir de ahora pues hay gente que hace licor de madroño, hace licor de bellota, jaleas con majuelos también, se puede hacer distintas composiciones, y bueno, iremos sondeando un poquito pues este tipo de cosas que, bueno, que son propias del otoño, ¿no? Claro, y de nuestro entorno también, ¿no? Sí, de nuestro entorno, porque todo lo que, bueno, normalmente lo que tratamos son toda especie de silvestres de nuestro entorno, claro. Tenemos por aquí más respuestas, hay algunos que sí, otros que no, bueno, después lo decimos. Comienza el curso, la verdad es que ahora en este periodo del año, durante el mes de septiembre, arranca el curso escolar, arranca el curso de distintas actividades, volver de nuevo, ¿no?, a nuestra rutina diaria. Nosotros aquí siempre decimos que después de feria, pero en realidad es en el mes de septiembre, lo que pasa es que nosotros se paraliza con la feria. Y también comienza el curso en cuanto a las actividades de naturaleza que se organizan por parte, bueno, pues de distintos colectivos, ¿no?, en el medio ambiente. Tú nos has traído una muestra de tres actividades que vamos a tener próximamente en nuestra provincia, podemos decir. Sí, hemos buscado algunas actividades que se van a realizar en nuestro entorno, más o menos cercano, la provincia de Cádiz también, como muestra de que, bueno, todo se reactiva, incluso se reactiva la actividad de uso público, los parques naturales, las actividades en el medio natural, bien por parte de asociaciones, de empresas que se dedican un poco a toda esta historia, y que creo que pueden ser interesantes pues para los oyentes, ¿no? Para aquel que le gusten las plantas, le guste el senderismo, que le gusten las aves o le guste la fotografía, ¿no? Nos hemos hecho eco aquí un poco de algunas actividades. Una primera, que es este día, este domingo 21 de septiembre, en el Parque Natural, bueno, no es Parque Natural, es Parque Metropolitano Los Toruños, Marisma Los Toruños y Pinar de la Algaida, ahí en el puerto, entre Puerto Santa María y Puerto Real. Se celebra el quinto aniversario de la Asociación Ornitológica Ardea. Ardea es una asociación ornitológica de Cádiz, en la cual, bueno, una organización sin ánimo lucro que está trabajando por la conservación de las especies de aves silvestres, ¿no? De la zona, sobre todo en la zona de Cádiz, la bahía de Cádiz y todo su entorno. Y hace, bueno, programas de seguimiento de avifauna, hace estudios, hace educación ambiental, normalmente destinada pues a las aves, ¿no? A la avifauna. Entonces, esta Asociación Ornitológica Ardea pues celebra su quinto aniversario ya de su fundación, que se fundó en el año 2009, por esta fecha. Y el domingo de 10 a 1 en el Parque Metropolitano Los Toruños pues va a tener unas actividades de cara al público, gratuitas, para familias, para que todo el que quiera pues acercarse al mundo de las aves pues pueda pasar por allí, ¿no? Se van a desarrollar talleres infantiles con las aves. Va a haber puntos de observación de aves en el Parque Metropolitano, que es una zona muy interesante. Alguna vez que otra hemos hablado aquí de este Parque Metropolitano de Los Toruños, con marismas, con zonas dunares, con playas. Además de puntos de observación, va a haber talleres de anillamiento, de cómo se capturan las aves, cómo se anillan y en qué consiste un anillamiento de aves y posterior suelta de aves. Y habrá incluso algunos puntos de venta de artesanía de la zona y demás, ¿no? Entonces, bueno, he recogido esta actividad porque, bueno, a quien sea amante de las aves y tenga el domingo libre y diga, bueno, pues me voy a quedar al Puerto Santa María, pues puede ser una buena mañana pues con la familia y con esta asociación ornitológica Ardea, que es de ahí de Cádiz, ¿no? Ardea es el género de una especie de, bueno, incluye todas las especies de garzas, ¿no? La garza real, la garza imperial, pues su nombre científico, su género de nombre científico es Ardea, ¿no? Con R. Asociación Ornitológica Ardea. Tiene una web que en esa web pues pueden encontrar también muchísima información sobre aves de la provincia, ¿no? Eso por un lado, el 21 de septiembre, que es este domingo. Por otro lado, hay otra actividad, en este caso fotográfica, aquí en el pueblo vecino de Benocá, aquí en Benocá, el primer concurso de fotografía de Benocá, organizado por el Refugio y el Barrio San Antón, en colaboración con el Ayuntamiento de Benocá, que será el 27 de septiembre, un concurso fotográfico en el cual está planteado a modo de maratón, en el cual pues desde las 9 de la mañana, o creo que hasta las 2:30 de la tarde, tienen los participantes pues el tiempo pues para realizar una serie de fotografías relacionadas con unos temas que le proponen. Los temas son variados: rincones del pueblo, de rincones de Benocá. Después hay otro tema que es el segundo concurso de pintura de bodegón al aire libre. Ese día habrá un concurso en el cual pues fotografías de ese concurso también podrán participar. Y después ahí pues otro tema es la ganadería del entorno, de la zona, y los productos típicos derivados de esta ganadería, ¿no? Entonces, bueno, pues cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras por cada tema, en formato digital, con una serie de características, mínimo 4 megapíxeles, la proporción 4:3, eso está todo en las bases, tampoco vamos a extender mucho. Y bueno, pues hay 3 premios, uno por categoría, y bueno, si alguien está interesado, pues puede ponerse en contacto a través de correo electrónico con la organización, en el correo electrónico fotografía en vena, con B de Benocano, en fotografía en vena @gmail.com, o visitar el blog del concurso, que es fotografía en vena .blogspot.com.es. Ahí puede encontrar pues la información de este concurso, que bueno, que es puede ser una buena propuesta pues para el día 27, ¿no? ¿Cuáles eran los premios? Los premios, hay un premio por categoría. El primer premio son 100 euros para el tema 1, para el tema de Rincones de Benocá. Para el tema 2, bueno, 100 euros que lo pone el Ayuntamiento de Benocá, lo patrocina el Ayuntamiento de Benocá, ese premio. Hay otro premio para el tema 2, que es el concurso pintura, son otros 100 euros. Y hay otro premio para el tercer tema, quiero decir, es un premio para el tema de la ganadería, que es un jabón serrano de la carnicería Salvador, según pone la base, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, estas cosas de los concursos a veces lo de... El premio pasa, lo de menos, sí. El premio sí, de menos, un tercer premio, un jabón serrano. Sí, la lleva atención, que, bueno, por un eso. Un jabón serrano, un buen premio también, ¿no? Sí, claro. un buen jamón, sí, la verdad que sí. Entonces, pues, a ver, que a veces pasar el día allí, pues con, pues también hay también premios para niños, hay una categoría menor de 16 años y otra para mayores de 16. Entonces, bueno, pues un buen día pues para echar un día en familia, fotografiando rincones de Menoká, y además de fotografiarlo se conoce el pueblo, se claro. conoce el entorno. Y bueno, se echa un buen ratillo allí, ¿no? Se puede fotografiar un jamón, ¿no? Para aquello de producto derivado de la ganadería y así obtener el tercer premio. Por ejemplo, sí. Fotografía, la tercera de ganadería y productos derivados, queso, jamones, claro, de todo. Morcilla. En fin, bueno, la imaginación de cada uno, ¿no? El ganado. Claro. El ganado también. Esa es otra de las actividades más cercanas. Y que se van a desarrollar el próximo fin de semana, el 27 de septiembre. Y luego, bueno, pues también ese mismo fin de semana va a tener lugar otra actividad que nos va a llevar al entorno del Pinsapar, ¿no? Sí, el 28 de septiembre, domingo, Micoges, una empresa gaditana que trabaja mucho el tema de la divulgación micológica, que algunas veces que otras hemos tenido aquí hablando a Manolo, y la divulgación no solamente micológica, sino de los parques naturales, del medio ambiente en general, puesto que cuentan con guías también guías intérpretes del parque natural y demás, pues bueno, organizan, bueno, y se dedican también a este tema de educación ambiental en general, un poco todo, ¿no? Aunque su nombre Micogel viene derivado de Zeta, ¿no? De la micología, ¿no? Pues realizan una ruta en pleno parque natural Sierra Grazalema, en pleno corazón del parque, concretamente en el Pinsapar, una ruta abierta a quien quiera. Bueno, tiene un precio de 10 euros, en el cual pues se incluye pues, el servicio de guía intérprete, el seguro de responsabilidad civil, una documentación de la ruta, botella de agua para beber. Y bueno, y se tratarán temas en el Pinsapar pues sobre su geología, su historia, el patrimonio natural que supone, la flora, la fauna, con una especial, evidentemente, mención y estudio de lo que es el pinsapo, ¿no? De la especie en sí, ¿no? Todo aquel que esté interesado en participar, pues puede mirar en micoges.com o en su Facebook también, Micoges tiene su Facebook, o pedir información a info@micoges.com. Si alguien está interesado, pues la verdad que, bueno, pues una ruta bastante interesante, puesto que, bueno, el Manuel Becerra, que es el gerente y uno de los guías intérpretes de la empresa, una persona bastante conocedor de toda la zona, de ya no solamente de Grazalema, sino de la zona rondeña, y bueno, y un perfecto conocedor de la zona, y bueno, con él se podrán aprender pues muchísimas curiosidades de ese entorno, ¿no? Pues ya lo saben también, si quieren participar en esa otra actividad que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, el domingo 28 de septiembre, esa ruta por el Pinsapar. Son tres actividades que se van de las muchas, ¿no? Porque sí, ahora hay un buen número de iniciativas organizadas por colectivos. A partir de ahora, es verdad, ya empieza todo, como decimos, todo resurge y ya todos los fines de semana prácticamente y entre semana hay muchísimas actividades en torno a los parques naturales de la provincia de Cádiz, no solamente en el que estamos, sino en toda la provincia, donde, bueno, pues ya la gente empieza a moverse más, hay una gran cantidad, una oferta. De vez en cuando pues podemos traer algunas para que la gente pueda conocer otros sitios, como en este caso el Parque de los Toruños o el Pinsapar, ¿no? Podemos traer algunas de vez en cuando, bueno, para ir marcando también un poco el pulso de las actividades de uso público, ¿no? Acabo de encontrar aquí la información en el Facebook de Micoges, sí. Y dice el 28 de septiembre, guiados por Manuel Becerra Parra, autor del libro Parque Natural Sierra de Grazalema, guía del excursionista, conoceremos la geología, la flora, la fauna, los restos del comercio de la nieve y al Pinsapo. Especialmente pensamos, ¿no? Joya botánica de la Serranía de Ronda. Bueno, sí, pues, tuvimos la ocasión de hablar con él el año pasado, con Manuel, que es autor del libro de rutas de senderos del Parque Natural. Cuando se publicó ese libro, tuvimos la ocasión de hablar ya por los micrófonos aquí con él. Bueno, pues hay que también esa ruta. Es un buen momento este para visitar el campo, ¿no? Para realizar salidas. Sí, sí, ya las temperaturas bajan y la verdad que apetece estar más en el campo que en pleno verano. Es verdad que el que le guste el campo, el que se dedica a hacer fotografía de fauna, que se dedica o por labor profesional, trabajará en verano, es verdad que tiene que estar en el campo en verano. Pero ahora se presta ahora mucho a pasear pues tranquilamente y con una climatología genial, ¿no? Bueno, pues tenemos una señora que nos llama por teléfono, dice que le interesa esta ruta que hemos promocionado de Micoges, pero que, bueno, pues la señora no está al tanto de las nuevas tecnologías y no sabe cómo contactar, cómo podría hacerlo, que dice que si hay alguna información telefónica para... Sí, no tengo ahora mismo aquí el teléfono, le podría dar el teléfono, luego os dejo el teléfono del gerente de esta empresa, que lo tengo en el móvil, además el móvil lo tengo apagado. Porque creo que la red no me aparece teléfono, pero bueno, yo os dejo el teléfono aquí ahora, el de este chico, y bueno, y después esta señora pues que llame más tarde y le dais el teléfono. Yo es que tengo el teléfono apagado. Pues quedamos en eso, de tal manera, a través del correo, en la página web de Micoges o a través en el Facebook. Bueno, casi todo el mundo, pero no todo el mundo. Sí, es verdad que se hace por las redes sociales, por internet, pero es verdad que hay gente pues que no controla tanto las redes sociales. Uh-huh. Pero bueno, yo dejo el teléfono de él ahora en cuantito terminemos y ya se puede contactar. Perfecto. Pues el AVE que habíamos utilizado hoy, cuyo sonido ya hemos escuchado, ha habido algún acierto, ha habido otro que no. ¿Sonaba así? Manolo, ¿qué ave es y a quién se parece? Pues bueno, es una ave que todo el mundo habrá pensado rápidamente desde el principio que es una ave nocturna. Entonces la gente al decir una rapaz nocturna, bueno, también dije yo una rapaz nocturna al principio, pero todo el mundo seguramente ya había pensado que una rapaz obligado nocturna. Porque te dije que dijera una pista. Diría, pues esto puede ser un búho, puede ser un mochuelo, puede ser una lechuza, puede ser un cárabo, puede ser no sé qué. Entonces la gente, mucha gente a lo mejor no sabría distinguir exactamente cuál es el sonido, pero estamos ante un cárabo. Perfectamente David, que es primero que nos lo ha indicado. Sí, David y Pepe también. Pepe también ha indicado que es un cárabo, pues han acertado. Se trata del cárabo, que es una rapaz nocturna, una rapaz de tamaño mediano y de cabeza más o menos grande, aunque el tamaño es mediano. No tiene los penachitos como las semifinales, como lo puede tener el búho. Tiene ojos grandes, ojos oscuros, pero que es muy difícil de ver después. Es una ave muy, muy difícil de ver, puesto que se camufla muchísimamente. Se quedan inmóviles junto a un tronco y pasan muy, muy desapercibidos. Es un ave que es el típico ave que se oye más de la que se ve. Hay aves que se ven mucho y no se oyen porque no se oye, no prestamos atención, pero es el típico ave que se escucha muchísimo, pero que después pues es muy complicada de ver, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que era una rapaz nocturna y las rapaces nocturnas, pues muchas veces, pues casi todas se parecen, ¿no? Entonces la gente estaría pensando eso en varias, ¿no? Pues a lo mejor el búho, podrían haber dicho el búho, han dicho el mochuelo. Mochuelo tiene otro tipo de toque. Han dicho también, han dicho mochuelo, han dicho búho, han dicho varias cosas. Lechuza, creo. Estamos ante un cárabo en este caso, ¿no? También. Yo estoy mirando por aquí fotografías en internet, tú sabes, esto de poner en el Google la palabra y lo que te aparece, yo no sé si lo que aparece es el cárabo o no, porque a lo mejor puede haber confusión, pero a mí todo me parece a un búho, Manolo. Claro, a veces cuando vemos las rapaces nocturnas, pues el búho, el búho chico, la lechuza, el cárabo, el mochuelo, no sé qué decir, todo este tipo de aves rapaces nocturnas, pues nos parece lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Cómo lo diferenciamos? Hay que hacerse la vista, igual que nos hacemos el oído. Hay que hacerse la vista. Bueno, en unos casos vemos que unas tienen un poco de orejilla levantada, otros no tienen nada, otros tienen una cara muy circular, con una especie de, bueno, aquí es que estamos viendo fotos, nuestros oyentes no estarán viendo, pero bueno, estamos viendo que son distintas, sobre todo las caras, ¿no? La lechuza es bastante más grande, los ojos... más blanca la cara, los ojos son muy negros, a modo como parece que están como inclinados. El mochuelo, también por fotografía es complicado, porque en fotografía estamos viéndolo todos prácticamente al mismo tamaño. Si lo vemos en realidad vemos la diferencia. También es diferente, ¿no? El mochuelo es mucho, mucho más pequeño. El mochuelo no levanta una cuarta prácticamente del suelo, o de lo alto de una piedra donde esté, ¿no? Las aves que, igual que uno se hace al oído, pues se hace a la vista, ¿no? Entonces cuando alguien ya está metido en este mundillo, pues es posible. Además, tú pones cárabo y te salen todos los cárabos del mundo. Es decir, es que estoy viendo aquí, has puesto dos fotos cárabo y te sale en el buscador un montón de fotos y está el cárabo Lapón, el cárabo no sé qué, el cárabo. Entonces, pues te salen unos pocos de cárabo, te salen lechuzas también. El buscador sale un poco de todo porque, bueno, el buscador te busca, te pone donde aparezca el cárabo. Pero si el cárabo aparece junto a otro pájaro, en esta misma web aparece otra foto, te la colocan también. Con lo cual, no es de los mejores métodos de búsqueda de una rapaz. Pero bueno. En cualquier... No, tú lo que dices es que el campo abelga, cualquier, ¿no?, libro... Bueno, hay, el cargo en este caso... Porque si en Internet no lo encontramos, entonces ya... Sí, se encuentra en Internet, pero bueno, recurrir a una web directamente, a la web donde se especifica, no al buscador de fotos, porque ahí te salen 5.000 fotos y es de todo, ¿no? Entonces, bueno, una web, de que hay webs por ahí donde aparecen las rapaces nocturnas, o alguna guía de rapaces nocturnas donde aparecen las diferencias y donde te explican los tamaños, qué tamaño tiene de altura, qué tamaño tiene de envergadura, es decir, qué tamaño tiene con las alas abiertas, qué color tiene el macho, qué color tiene la hembra, así, y todo eso te lo explica, y además lo ves en un dibujo o en una foto, ¿no? Y entonces la manera de, y sobre todo ver distintos, ¿no? Y hombre, si se puede ver en realidad en el campo, pues mejor que mejor. Pero el cargo es muy difícil de ver, se da la circunstancia, ¿no?, que por el color, porque se queda también totalmente quieto, y que bueno, su actividad son como la mayoría de las rapaces nocturnas, que se llaman pues nocturnas. ¿Dónde lo encontramos? ¿Aquí? Es muy común en nuestra zona, por todos sitios. En nuestros montes, en nuestros bosques, hay carabos muchísimo. Lo que ocurre es que, ya digo, se escuchan más de lo que se pueden ver. Una rapa nocturna que caza de noche, caza con las primeras luces del día y con las primeras luces del atardecer y durante toda la noche. Entonces, durante el día es más complicado verlo. Podemos pasar por el campo andando junto a uno de ellos y está totalmente quieto en una rama y no verlo. Parecernos un trozo de rama. Claro, se alimenta pues de pequeños roedores, pequeños mamíferos nocturnos, sobre todo eso, pequeños roedores, pequeños mamíferos nocturnos, ratones, ratitas, ratas. Qué bueno tenerlos cerca en el campo, quizá. Sí, en el que tiene caza de campo, si tiene una lechuza o tiene un granero, tiene alguna caza de campo, donde unas cuadras que muchas veces meten la lechuza, pues la presencia de una rapa nocturna es... Evidentemente es porque tiene un gato, ¿no? Igual la cuadra, pues mantiene un poco a raya a los ratones. Y casi que mejor que el gato, ¿no? Porque no se percibe tanto. El gato está todo el día dando vueltas y la lechuza la va a tener allí de noche. Claro, exactamente. Bueno, pues nada, era el cárabo, el ave que hemos conocido hoy aquí en Cuaderno de Campo y que hemos escuchado también su sonido. Nos vamos a quedar aquí, hemos hablado de lo que llega ahora con el inicio de la nueva estación, con otoño. Hemos cambiado además también de sintonía, por cierto que no lo hemos dicho, pero... Sí. Igual los oyentes sí que lo han notado, nos hemos pasado ya la nueva estación de Vivaldi al otoño, para que coincida con el periodo en el que nos vamos a encontrar. Y bueno, pues seguiremos hablando del otoño, ¿no? Sin duda, a lo largo de los próximos programas. Perfectamente. Manolo Canto, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y buenos días a todos.